Radioactiva. Molesta, ruidosa, mala, revoltosa, retobada, provocadora, diversa, rarica, retobada, provocadora, diversa, rarica, radioactiva. Buenas tardes, estamos en Radioactivas. Hoy vamos a estar al aire Mariette Pin, Lali Rodríguez, Lili Papas y quien les habla, Alejandra de la Riva, parte de la equipa de trabajo. En la operación, Bomba Guzmán y en la música, Pupi Merino. Acá estamos en la 103.7 Radio Universidad Calf. Estamos en Viva. Como todos los sábados de 14 a 15, te contamos que Radio Activas es un programa que surge y se produce en articulación entre las compañeras de la Cooperativa de Comunicación 8300 y la colectiva feminista La Revuelta, con la participación de María de los Ángeles Galeazzi, trabajadora de esta radio, Universidad Calf, así como las voces de algunos amigos y amigas, Cintia Corrosa, Vilma Chodín, Paola Morales, Sebastián Fanelo. Para empezar el programa vamos a escuchar un tema musical, pero antes Pupi Merino nos va a contar de qué se trata. Bueno, el tema que vamos a escuchar es de Profetas, se llama Mujer Rasta. Este es un dúo que nace en Bogotá en el año 1997, hacen una fusión entre el reggae, hip hop y el dancehall. La voz líder de la banda es Antombo Langangi, ella es africana, y Pablo Fortaleza también está en la voz y composición. Hacen música latina con sonidos tradicionales africanos, colombianos y del Caribe, y en sus cantos colombo-africanos, Profetas se manifiesta a favor de las mezclas y de las diferencias, y en sus luchas siempre están en contra de las estructuras que existen en todas las sociedades. Como la libertad, indignación en la televisión, tanto morbo degrada la nación, fuerza la acción, no dejes que Babilón te ponga cirito. Mujer rasta, no me puedes parar. Mujer rasta, como la libertad. Mujer rasta, no me puedes parar. Mujer rasta, como la libertad. Babilón no me pondrá cadenas, venceré sin muros. Corre por mis venas, sus mentiras ya no me afectan, no me afectan, no me afectan. No, mujer rasta, no me puedes parar. Mujer rasta, rumbo a la libertad. Mujer rasta, no me puedes parar. Mujer rasta, rumbo a la libertad. Escucha cuando canta y mujer rasta, grita basta, basta Babilón, degradación nefasta, y no venga con su mentira. No le hace falta, ella sabe que en el mundo hay algo que apesta. Esta machista sociedad, para ser honesta, viene segura y dispuesta a seguir viviendo libre lo que resta. Mi cabello ya no quiero alisar y mi cuerpo no quiero mostrar. Estoy cansada de mi rostro maquillar para que el sistema al fin me pueda aceptar. Tanta indignación en la televisión, tanto morbo degrada la nación. Fuerza la acción, no dejes que Babilón te ponga silicón. Babilonia no me pondrá cadenas, venceré sin muros y sus penas. Sangre de Shah corre por mis venas, sus mentiras ya no me afectan. Mujer rasta, no me puedes parar. Mujer rasta, rumbo a la libertad. Mujer rasta, no me puedes parar. Mujer rasta, rumbo a la libertad. Mujer rasta, no me puedes parar. Estábamos escuchando el tema Mujer Rasta de Profetas. Te contamos que este mes vamos a tratar los derechos sexuales y reproductivos, cómo se los mira desde una perspectiva feminista, no heterosexista, las luchas que se han dado y estamos dando, por dónde nos parece que tendríamos que exigir la aplicación de políticas públicas, las redes que vamos tejiendo. En este sentido, vamos a estar hablando de educación sexual, del proyecto de la Campaña Nacional por el Derecho Legal, Seguro y Gratuito al Aborto, y también con la perspectiva local, en la voz y en la presencia de quienes trabajan y activan esta temática. Hoy en este programa vamos a estar en comunicación con Marta Rosenberg en vivo, en un ratito. También con un informe preparado por Graciela Alonso en base al libro de la libertad reproductiva, la justicia reproductiva de Paola Vergallo. Derecho a decidir en forma libre sobre mi cuerpo y mi sexualidad. Existen diversas formas de vivir la sexualidad. Tengo derecho a que se respeten las decisiones que tomo sobre mi cuerpo y mi sexualidad. Soy responsable de mis decisiones y actos. Nadie debe presionar, condicionar ni imponer sus valores particulares sobre la forma en que decido vivir mi sexualidad. Para comunicarte con nosotras, para darnos opiniones, sugerencias o para pasarnos información, podés hacerlo al teléfono de la radio al 448-2270. También nos podés escuchar online en www.fm1037online.com. Durante la semana podés escuchar el programa en la bloga radioactivas11.blogspot.com y en www.8300.com.ar y también en nuestra página telarevuelta.com.ar. Antes de arrancar de lleno con el tema, queremos compartir con ustedes algo sobre qué son los derechos sexuales y reproductivos. La noción de derechos sexuales, al igual que la de derechos reproductivos, encuentra su fundamento en la libertad del cuerpo. Son derechos que involucran la libertad de elección en la vida sexual. Se trata de otorgar la capacidad de disfrutar una vida sexual placentera, satisfactoria, sin riesgos, sin coacciones, con posibilidad de tomar decisiones, de ejercer posiciones y establecer preferencias. Exigen el respeto a la privacidad y a la integridad física y mental, a la dignidad personal, a la autodeterminación. Asimismo, comprometen los servicios educativos e informativos del Estado, que tendrán por misión fomentar, informar, asesorar sobre la problemática. Este texto fue extraído del libro Derechos al revés, Salud sexual y salud reproductiva sin libertad, de Silvia Levy. Y para seguir aportando voces y saberes sobre los derechos sexuales y reproductivos, vamos a escuchar a Rita Segato, que es una antropóloga argentina radicada en Brasilia. En el seminario El derecho al aborto, una deuda de la democracia, entre muchas otras cosas, comparó la lucha por el aborto legal con la del voto femenino. La escuchamos. En mi país, quien día será recordada de la misma forma que recordamos hoy la lucha por el voto femenino, o sea, el camino es el mismo. Pues no es diferente a aquella gesta contra la opresión de un Estado que se resiste a acoger en él los intereses y las aspiraciones de las mujeres que comprendemos y encarnamos a conciencia la posición de sujeto particular que ocupamos. Es decir, mujeres que no hemos sido colonizadas por el punto de vista de un Estado que es patriarcal por su origen y estructura. En este sentido, dos son los temas que más afectan hoy a las mujeres latinoamericanas. Uno, la violencia, en todas sus diversas formas, feminicida, doméstica, física, psicológica, moral, patrimonial y alimentar. Y el segundo, la soberanía sobre su propio cuerpo, incluyendo, sobre todo, claro está, la soberanía reproductiva. Lo que se lee en el discurso jurídico indica, tanto cuando hablamos de violación, como cuando testimoniamos las dificultades para avanzar en el proceso de devolver a las mujeres su derecho a elegir o no un embarazo, que en el campo del Estado, es que en el campo del Estado la mujer todavía está inscrita con un cuerpo tutelado, de un cuerpo en el cual la subjetividad plenamente femenina es nada más que un margen, lo que resta de una ocupación de ese cuerpo por los intereses de la colectividad representada por su jerarquía siempre patriarcal. Rita Segato también destaca el control territorial del cuerpo de las mujeres que hacen tanto las corporaciones, las jerarquías, las instituciones estatales y religiosas. Y luego, como consecuencia, y más que nunca, los propios cuerpos, en especial los cuerpos femeninos o feminizados también, son el último bastión del control territorial por parte de los estados, de los paraestados, de las corporaciones, de las jerarquías sociales e institucionales como las iglesias, que son nuestra antagonista más exigida, más expuesto en esta lucha por el aborto. Entonces, el cuerpo es un territorio, es en el cuerpo que la iglesia o las iglesias y otras instituciones exhiben su capacidad de control y de poder sobre la sociedad y sobre el Estado que va a legislar cómo controlar esos cuerpos, cómo administrar esos cuerpos, inclusive y sobre todo su capacidad reproductiva. Esto, y solo esto, puede implicar la verdadera ofensiva de un conjunto de jerarquías eclesiásticas que, como para estados corporativos, necesitan exhibir su poder de cohesión mostrando su capacidad de control sobre los cuerpos y sobre los sectores del Estado que legislan sobre el gerenciamiento de la vida y cómo la reproducción debe darse. Entonces estamos frente a la espectacularización de este proyecto de dominio. El señor que venía acá con un texto, con un cartel que decía genocida, estaba espectacularizando su capacidad y su determinación a controlar, ¿no?, cuerpos, ¿no? La antropóloga recuerda que el poder patriarcal sobre el derecho es una arista más en el control del cuerpo de las mujeres y en consecuencia la pérdida de su soberanía. Cuando el derecho la coloca en esa posición de tutelada, expresa simplemente el poder patriarcal sobre el derecho y de las instituciones patriarcales sobre el derecho. Es un texto que habla sobre sí mismo, autorreferenciado en realidad. Entonces, cuando se habla de la agresión sexual o de la violación, la mujer comprende que su cuerpo le pertenece solo en parte, al igual que cuando se habla sobre el derecho reproductivo. Porque en él, a través de él, son violados o son tutelados la comunidad entera. O sea, el cuerpo de la mujer sería el texto, el bastidor, donde intereses que son de la sociedad, que son colectivos, son expresados. Y ella, salir de ese lugar, retirar su sexualidad, retirar su soberanía reproductiva de ese lugar, es una gran lucha porque contribuiría a mover todas las placas tectónicas de la sociedad. O sea, mi comprensión de estos fenómenos que estamos hablando aquí es, además de práctica y entender que sí, que la mujer debe luchar por su por controlar su reproducción, etcétera, es también de la comprensión de una gran economía simbólica, que si la mujer es retirada de ese lugar, si la sexualidad es retirada de ese lugar, toda la sociedad se transforma. Pues la mujer está colocada en una posición de eje de gravedad, de pivot de la construcción de la sociedad entera, y de ahí las luchas, por momentos, si las pensamos con alguna objetividad, absurdas, ¿no?, por mantener leyes que están incumplibles, ¿no?, que no pueden ser cumplidas y que no fueron cumplidas y no serán cumplidas. Radio Activa. Conquistando derechos para las humanas. Humanas. Bueno, después de escuchar estos fragmentos de Rita Segato, vamos a continuar con lo que te contábamos al inicio del programa, que es un informe sobre la perspectiva feminista sobre derechos y reproducción, preparado por nuestra compañera Graciela Alonso. Bien, para adentrarnos un poco en la historia de la anticoncepción y en esto de lo que nos hablaba Rita Segato sobre el control de los cuerpos de las mujeres y la pérdida de su soberanía, de la soberanía de ellos, en realidad vamos a trabajar en torno a un trabajo de tesis de Linda Gordon que es como un clásico, es decir, que si nosotras queremos de alguna manera abocarnos a trabajar el control reproductivo, no podemos dejar de hacer mención a ello. Si bien fue escrito hace alrededor de 35 años y para el contexto estadounidense, logra plasmar en esa historiografía feminista de los primeros años de la segunda ola aspectos que se proyectan incluso hasta nuestros días y más allá de la realidad estadounidense. Antes de adentrarse en esos momentos que ella plantea y que son tres, lo que hace Linda Gordon es de alguna manera destruir dos mitos. Uno de esos mitos es el que habla de que existió una época prehistórica caracterizada por la libertad sexual. Por el contrario, ella sostiene que toda sociedad ha controlado y limitado la sexualidad de las mujeres y por eso aconseja que siempre que se considere el tema de la reproducción, lo que tendríamos que hacer y a lo cual deberíamos abocarnos es a mirar las formas históricas de represión social. Y la otra idea que ella, de la cual ella se aparta, es de que la anticoncepción se introdujo en un momento histórico específico. En su defecto plantea plantea como una práctica genérica, es decir, que le dan lugar a el cuidado de los niños y las niñas, es decir, que es una práctica que las mujeres han llevado siempre adelante históricamente. Y hace foco en que lo que requiere prestar atención y explicación no es el origen específico de la anticoncepción, sino las políticas de supresión y la subsiguiente lucha por la legalización y su mejora. En relación entonces a esa lucha, ella plantea una primera etapa que la sitúa alrededor de 1879, donde las mujeres reclamaron el control de su fertilidad a través de la posibilidad de negarse al sexo. Esta insistencia sobre el derecho de las mujeres a decir no a las exigencias sexuales de sus parejas tiene que ver con que no solo querían la maternidad voluntaria, sino también el sexo voluntario, es decir, que era uno de los primeros e incipientes rechazos a esta dominación masculina. Creían que la abstinencia y no la anticoncepción era la única forma apropiada para controlar la natalidad. En esto comparten, junto con las visiones más conservadoras, una arista religiosa y moral que hace que que estipula como consideración que una única posibilidad del sexo estaba ligada con la procreación, es decir, con la reproducción y siempre dentro del matrimonio. Esto va a ser un límite que no van a poder soslayar estas feministas reformistas y por eso mismo no visibilizan a la anticoncepción como una herramienta para su autoafirmación y la autoafirmación de todas las mujeres, porque ellas entendían que el sexo no reproductivo les permitía a los hombres escapar de las responsabilidades hacia de ellas y promovía el lugar de la prostitución. Luego, ya a principios del siglo XX, comienza una otra etapa con un nuevo ideal de liberación sexual que las feministas abrazaron junto con la lucha por el control de la natalidad. había todo un clima que tenía que ver con la posibilidad de considerar a la liberación de las que esa liberación de las mujeres era beneficiosa no solo para las mujeres, sino para el conjunto de la sociedad y de los sexos. Entonces el acceso a la anticoncepción se convirtió en el presupuesto para el goce sexual de las mujeres y la separación de la sexualidad de la familia y la reproducción. Es claro que todavía todo esto se encuadra en un modelo heteronormativo, convencional, y que en realidad esta dificultad se va a avanzar en esta dificultad en el momento posterior. ¿Por qué? Porque al estar ligada la sexualidad a la heteronormatividad, es decir, a las relaciones entre varones y mujeres, eso era lo que define en sí al acto sexual. Entonces no hay posibilidad de pensar en otras sexualidades. En esta última etapa, entonces, de alrededor de los 60, se desmitifica la sexualidad y se la separa de la familia, y se empieza una revisión de las concepciones heteronormativas de la sexualidad. Y aparece en realidad la posibilidad de incorporar otro tipo de goce, que es lo que rompe, que es el goce entre mujeres. Aparece el lesbianismo. Esto no quiere decir que esta etapa promovió y aparece más lesbiana, sino que siempre hubo relaciones entre mujeres, pero con grandes niveles de represión. Y lo que sí posibilitó esta etapa es la conformación del movimiento de liberación homosexual, que desafió políticamente la supremacía masculina. En la actualidad nos parece importante remarcar que la conceptualización de los derechos sexuales intenta ir más allá de las dicotomías clásicas entre varones y mujeres, generando una revisión de las limitaciones de concebir los problemas de reproducción como esencialmente femeninos, promoviendo un salto a la agenda inclusiva de los derechos reproductivos de todas las personas. Y las feministas tenemos en nuestra agenda lo que llamamos la justicia reproductiva, y denunciamos que las democracias de América Latina tienen una gran deuda con los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Es decir, hay injusticias. ¿Y cuáles son esas injusticias? Algunas de las injusticias reproductivas son el conjunto de factores que obturan, limitan, impiden las decisiones reproductivas de las mujeres y las fuerzan a una maternidad no deseada o no planeada, o también a los riesgos de un aborto clandestino en condiciones no seguras para su vida y su salud. En esto juegan un papel central las políticas públicas, y esto lo vamos a ver en otras emisiones sobre este tema en este programa de Radio Activas. Y bueno, y para concluir por el día de hoy, porque seguramente lo vamos a seguir en Radioactivas, situadas en nuestro país, digamos que el reconocimiento de la sexualidad y la reproducción como derechos, y no solo como problemáticas sociales, se propone construir un nuevo orden en que las mujeres no solo sean sujetos con derecho a tener derechos, sino que también ese estatus las constituya en personas con identidad política. Los derechos sexuales y reproductivos marcan un punto de inflexión. El desafío de estos tiempos desde el campo de la ciudadanía fue desordenar el orden patriarcal conservador. Para ese fin, el desorden se propuso instalar el sexo en la esfera pública y desvincularlo de la reproducción, dejando en la voluntad de las y los y les sujetos la posibilidad de enlazarlos o no como facultades de ciudadanía. Por el contrario, el orden se ocupó, como lo hace desde milenios, inspirado en designios divinos, de enquistar y vigilar el sexo en la oscuridad más íntima de lo prohibido y recluirlo como prisionero de la procreación, un verdadero conflicto con aspiraciones de transformación social. El desorden, promovido por el movimiento feminista y acompañado por sectores progresistas de la sociedad, se propone fundar una ciudadanía plena en la que la libertad del cuerpo de las mujeres sea una conquista de naturaleza política y de identidad.

elevarse la moral de nuestra sociedad. Imponte, responde, ni tú ni yo somos diferentes. Los diarios, los medios acusan a inocentes de traer el mal. Veremos el cielo de mismo color y con el corazón. Despierta, revienta, pase la moral de nuestra sociedad. Imponte, responde, ni tú ni yo somos diferentes. Los ciegos, los necios acusan a inocentes de traer el mal. Veremos el cielo de mismo color y con el corazón bajo cada piel no existe confusión. Porque bajo cada piel estamos tú y yo. Todo es un error. Despierta, revienta, pase la moral de nuestra sociedad. Imponte, responde, ni tú ni yo somos diferentes. Los ciegos, los necios acusan a inocentes de traer el mal. Veremos el cielo de mismo color y con el corazón bajo cada piel no existe confusión. Todo es un error. Solo si creamos color, no cambies de color. Bueno, como te adelantamos, estamos en comunicación con Marta Rosenberg, es psicoanalista, feminista, integrante y fundadora del Foro de Derechos Reproductivos e integra la campaña nacional por el derecho al aborto seguro y gratuito y legal, lucha que no es reciente, sino que hace 6 años que ya se lleva. Dirigen el INADI, el proyecto de sensibilización de docentes para la implementación no discriminatoria de la ESI. Integra el comité coordinador del Consorcio Nacional por los Derechos Reproductivos y Sexuales y ha publicado el libro Aborto Hospitalizado y en numerosos trabajos y en libros, compilaciones, revistas académicas y medios de prensa. Ha formado parte del colectivo editor de las revistas El Cielo por Asalto y El Rodaballo. Hola Marta. Te saludamos desde Radioactivas, te habla María Terpín. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Cuando escucho todo el currículum que me pusieron, digo, ah, con razón estoy tan cansada. Entonces no tengo que decirte que el tema que nos convoca hoy y que te traemos para estar junto con nosotras es el de derechos sexuales y reproductivos. Ajá. La idea es que a partir de tu experiencia y como un referente clave para nosotras en términos de las luchas por los derechos sexuales y reproductivos, puedas compartir esa experiencia de años y tratar de focalizar como algunos momentos y bueno, también los obstáculos con los que se encuentran las mujeres y las feministas a lo largo de estos años. Bueno, lo que aparece ahora como una palabra muy común en el discurso público, que es derechos sexuales y reproductivos, es una construcción que ha llevado muchos años de trabajo y de militancia por parte de los movimientos de mujeres y especialmente del movimiento feminista. No se utilizaba. Yo me doy cuenta de que se ha puesto en circulación a partir recién de que accede como término a las plataformas internacionales, como fue la plataforma del Cairo, y antes de eso un poco las reuniones internacionales de por la salud de la mujer. Es decir, no quiere decir que no militábamos a favor de estos derechos, pero siempre se veían como cuestiones puntuales o temas de salud de las mujeres y no aparecían como todo un terreno, un espacio, un área de la ciudadanía que ahora aparece denominada de esa manera, ¿no? Sí, y también hubo una especie de cosa gradual. Primero aparecieron los derechos reproductivos, simplemente, específicamente en el Cairo, que fue la no es el título, Conferencia Internacional por de Población y Desarrollo, creo que en el 1994. Y habla de cómo el movimiento social y político va construyendo un discurso que después se transforma en un discurso jurídico. Actualmente los derechos sexuales y reproductivos tienen un marco normativo en nuestra legislación. Se han conseguido leyes que hacen que sea de cumplimiento obligatorio. ¿Eso qué quiere decir? Muchas veces las leyes quedan en el papel. Pero, en todo caso, lo que quiere decir es que las leyes obligan al Estado a cumplir, implementar los servicios y las disposiciones administrativas, políticas, que den cumplimiento a esos derechos. Y que forman parte ya de un acervo democrático de la ciudadanía, y que mejoran la calidad de la democracia existente, y que autorizan todas las demandas y reclamos y exigencias que hacemos para que nuestras necesidades en el terreno de el ejercicio pleno de la sexualidad y el goce de una salud integral se cumplan. Sí, eso sería un poco lo que significa derechos sexuales y reproductivos. No sé, bueno, como los obstáculos para que se cumplan son innumerables. ¿Podrías comentarnos como alguna experiencia que haya quedado así registrada específicamente para compartir con toda la audiencia y con nosotras que somos como un poco más nuevas en esto, ¿no? Bueno, en cuanto a los obstáculos, están los más inmediatos, que dependen no tanto de políticas específicas, sino de unas condiciones sociales generales, que son el terreno, el marco sobre el que se dan estos estas declaraciones de derechos. Nosotros tenemos, por ejemplo, si tomamos un ejemplo muy muy evidente, que es el tema de la mortalidad materna en nuestro país, que hace aproximadamente 3 décadas que es la mayor causa de muerte de mujeres por gestación, y que salvo oscilaciones muy leves no se mueve, no baja, no se reduce. ¿Y eso qué significa? Significa que no hay políticas políticas eficaces que disminuyan esta cifra, que es un indicador social tomado generalmente como índice del estado de desarrollo de una sociedad, como índice de desarrollo global de un país. Y esta cifra está clavada ahí, y es más, en las últimas estadísticas, que son las del año 2009, ha pegado un pico muy grande hacia arriba, es decir, que no solo no disminuye, sino que aumenta. No solo no disminuye como debería en función de los las obligaciones internacionales que ha contraído el país y el gobierno en relación a los objetivos del milenio, que es la reducción de la mortalidad materna a un 50% de las cifras que creo que son las que se toman de referencia, son las del 90. Y no sé, esto no ocurre. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que las políticas de derechos sexuales y reproductivos que podrían incidir sobre este grave problema que significa que en nuestro país se mueran mujeres jóvenes y pobres todos los años en cifras que bordean ¿cómo se dice? Cayera todos los años un avión lleno de mujeres jóvenes. Esto no es resuelto porque no hay políticas que sustenten la vigencia del derecho a la vida de todas estas mujeres que no tienen acceso a, por una parte, a la atención de sus embarazos y partos adecuadas, por otra parte, a la el acceso a abortos legales y seguros, que es el componente más importante de la mortalidad materna desde hace 3 décadas también, ¿no? El 30% de las mujeres que se mueren por razones vinculadas al parto y la gestación en nuestro país son las mujeres que mueren por abortos mal realizados. Entonces no hay políticas que estén acordes a el cumplimiento de los derechos sexuales y reproductivos. Hay incipientes políticas como la política de anticoncepción desplegada por el Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, por la ley 25.673, que ha logrado, ya tiene ese programa desde el 2003, está vigente, ya tiene casi 8 años, ha logrado algunos avances importantes, pero es muy irregular. Ustedes están en una provincia en donde eso es bastante, lleva ya bastante tiempo que se cumple con bastante eficacia, pero en nuestro país en general hay provincias donde ni siquiera se cumple el programa nacional de instalado por esta ley. Y entonces hay unas desigualdades enormes en el país y en cada lugar de acuerdo a la posición en la sociedad de las mujeres que tienen el recurso de la anticoncepción. Varía según la posición en la llamada escala social. No, los obstáculos tienen que ver con que hay toda la sociedad está organizada de manera tal de no tener en cuenta cómo inciden las condiciones sociales y culturales de dominación de los proyectos, las vidas y la sexualidad de las mujeres en la vigencia o no de estos derechos. Es decir, que hay que hacer cambios que son muy muy estructurales y que son profundos y que son muy difíciles de lograr cuando se los quiere hacer, y en muchos casos no se los quiere hacer. No sé si te contesto. Estoy pensando lo que me preguntaste. Sí, ayuda como a seguir pensando, y en función de eso me quedé pensando en realidad a lo paradójico de la situación, porque vos dijiste que en esta lucha que fue gradual, el primer derecho que aparece es el derecho reproductivo, y cómo nos encontramos hoy volviendo a instalarnos en ese mismo derecho porque el Estado no termina garantizando lo que debe garantizar a las mujeres, ¿no? Y en función de eso también creo que hay la situación actual es como un poco más compleja también, porque queremos ver si avanzamos un poco con vos para que estires un poco nuestros pensamientos en relación a cómo interpelan las sexualidades disidentes, es decir, los movimientos de lesbianas, gays, travestis y otras, a los derechos sexuales y reproductivos. Mira, interpelan de una manera muy compleja, me parece a mí, porque por un lado hay a, como una especie de idea, sentido común, de que los derechos reproductivos ya están saldados y que, bueno, ya son materia, como que ya están pasados de moda, diría yo. Por otro lado, está muy claro que interpelan todo lo que tiene la lucha por los derechos reproductivos de fundamentación en la práctica extensa y difundida de la heterosexualidad normativa, basada en una concepción binaria de la sexualidad humana. Lo que es cierto es que la sexualidad heteronormativa, que es la que en general, estadísticamente y en su gran mayoría, origina los graves problemas que yo mencionaba antes, que tienen que ver con los derechos reproductivos, queda como pura expresión de una sexualidad subordinada y dominada por este paradigma conservador de la heteronormatividad. Me parece que esa es una forma de interpelación que tiene que ser mutua entre los movimientos que aparecen de defensa de derechos de las mujeres, de los derechos reproductivos, y los movimientos sociosexuales o de política sexual que cuestionan el paradigma heteronormativo. Así que no nos podemos desentender de esta tensión. Por otro lado, en los movimientos sociales, como se vio últimamente en el movimiento por el matrimonio igualitario, la parte reproductiva tiene un papel importantísimo en las reivindicaciones en cuanto al derecho a obtener toda clase de asistencia para lograr formar una familia que yo creo que eso entra dentro de los derechos reproductivos. No. Bien, Marta, te agradecemos muchísimo y nos dejas como librado hacia adelante un gran desafío que tiene que ver con seguir articulando nuestras luchas para que en realidad esta sociedad nos incorpore a todos y a todas, ¿no? Te agradecemos muchísimo y ya te estaremos llamando también en alguna otra ocasión. Bueno, muchas gracias a ustedes. Y hasta prontito. Adiós. Estuvimos conversando con Marta Rosenberg, que siempre nos acompaña en las problemáticas y las temáticas relacionadas a derechos sexuales y reproductivos, y en especial también adelanta lo que vamos a ir viendo en los futuros programas, que tiene que ver con la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito. Radioactivas. Para imaginar otros cuerpos. Noticias radioactivas. Artemisa Noticias, privación de la patria potestad. La privación de la patria potestad a los femicidas se debatió en el Congreso Nacional el 12 de abril, conjuntamente con la incorporación del delito de femicidio en el Código Penal. y otros temas vinculados a la prevención de la violencia de género y su sanción. Las familias de las víctimas de femicidas están luchando para que estos criminales pierdan la patria potestad sobre sus hijos e hijas, de manera que no sean criados por los asesinos de sus madres. Al mismo tiempo, organizaciones de la sociedad civil están exigiendo que se modifique el código y se incorpore el femicidio como figura penal. Este tema se trató por primera vez en el Congreso Nacional el 12 de abril, en el marco de una audiencia convocada por la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados para debatir distintos aspectos de la violencia de género, entre ellos la privación de la patria potestad para los feminicidas como un modo de proteger a sus hijos e hijas de la violencia machista. Pero para avanzar en este sentido, es necesario que la figura de femicidio ingrese al Código Penal. En el 2010, los feminicidios llegaron a 260, y durante los 3 meses que transcurrieron este año, se registraron 83 casos, de los cuales 14 corresponden a mujeres que murieron incineradas. Lanzamiento del Frente por la Identidad. El jueves 5 de mayo se presentó el Frente Nacional por la Ley de Identidad de Género. El Frente es una iniciativa impulsada por organizaciones, agrupaciones y activistas travesti, transgéneros, trans, intersexuales, lesbianas, gays y bisexuales de distintas pertenencias políticas y militantes, que desarrollan acciones conjuntas para promover el debate y la aprobación del proyecto de ley presentado en noviembre de 2010 en la Sala José Luis Cabezas del Congreso de la Nación. A continuación escuchamos a Loana Berkins, integrante del Frente. El trabajo que empezamos a hacer varias organizaciones para pedir la ley de identidad de género, ¿no? Entonces, este trabajo solo lo concebíamos a través de un frente nacional y con la participación de todas las organizaciones y compañeras, compañeros independientes. Está a trabajar para que la ley sea aprobada este año en la comisión y en el recinto y no quede presa de las cuestiones electorales. Lo interesante es que las firmas que tiene el proyecto son de todos los bloques. Todos los bloques han firmado apoyando la ley, el tratamiento y la aprobación de la ley. La ley de identidad de género básicamente es el reconocimiento de la identidad a las personas travestis y transexuales, ¿no? En sí la ley no va a cambiar nada, creo, pero sí es importante porque nos pone, digamos, en el umbral de la construcción de la ciudadanía y la democracia, ¿no? O sea, en pie de igualdad, a partir de esto, poder articular políticas concretas dentro del Estado y con la misma sociedad sin tener que pasar por ninguna cuestión discriminativa, de violencia o quedar al arbitrio que un funcionario o funcionaria diga qué somos o qué es lo que tenemos que hacer, digamos. San Martín de los Andes debate la prohibición de cabarets. El Consejo Deliberante de la Ciudad analiza un proyecto que busca prohibir cabaret y whiskerías o otro local en donde se desarrollan actividades que fomenten la prostitución. Fue presentado por el Bloque de Libres del Sur y es estudiado por la Comisión de Gobierno del Consejo Deliberante de San Martín. El proyecto indica que el municipio no expenderá las habilitaciones a tales fines, mientras que las vigentes hasta el momento caducarán de la forma automática y definitiva a su respectivo vencimiento. La argumentación del bloque que preside la concejal Emilia Otarán se encuadra en la Ley sobre Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas, siendo este el tercer ilícito en el mundo después del tráfico de armas y drogas. En este sentido, y consensuando la mayoría de los concejales presentes, la Comisión de Gobierno decidió solicitar al Juzgado de Faltas y al Poder Judicial las actuaciones realizadas días pasados, en los que 2 locales comerciales de San Martín de los Andes fueron allanados por la Policía Federal, habiéndose encontrado mujeres indocumentadas. En Cutralcó y Neuquén ya se han aprobado iniciativas de este tipo. Cinco adolescentes asesinadas por sus novios en 2 meses. En los primeros 3 meses del año, al menos 5 adolescentes fueron asesinadas por sus novios en nuestro país. El relevamiento pertenece al Observatorio de Feminicidios en la Argentina de la Sociedad Civil Adriana Maricel Zambrano, que además lleva registrado 11 asesinatos de adolescentes entre 15 y 19 años durante el año pasado. La violencia de género es la primera causa de muerte en mujeres en el mundo desde los 15 años. En el país no hay registros oficiales, solo de sociedad civil, asegura el informe. Estas fueron las noticias radioactivas. Eso fue Radioactivas. Y te esperamos el próximo sábado a las 14 por la 103.7 Radio Universidad Calf. Radioactivas. inquietando subjetividades.